enseñó, que me enseñó a llorar. Quiero borrarlo en este momento, ya no sufrir este cruel tormento, para olvidar este amor. ¡Oh! Quiero beberme en esta copa mi dolor, en esta copa tu sabor, beberme el fuego de tu amor. Quiero beberme en esta copa mi dolor, en esta copa tu sabor, matar el fuego de tu amor. Que me enseñó a llorar. Quiero borrarlo en este momento, ya no sufrir este cruel tormento, para olvidar este amor. ¡Oh! Quiero beberme en esta copa mi dolor, en esta copa tu sabor, beberme el fuego de tu amor. Quiero beberme en esta copa mi dolor, en esta copa tu sabor, matar el fuego de tu amor. Quiero beberme en esta copa mi dolor, en esta copa sabor, beberme el fuego de tu amor. Quiero beberme en esta copa mi dolor, en esta copa tu sabor.